Amiga, amiga, gangata. Amiga, tam, bra, bra, papa. Amiga, amiga, gangata. Amiga, tam, bra, bra, papa. Imaginándome le estoy. Que estamos en un juego de Game Boy. Estamos solo los dos. La princesa, yo soy tu Play Bros. Gun Bros. Toxic Bros. Hay mucho humo y estamos con Toss. Gun Bros. Toxic Bros. Hay mucho humo y estamos con Toss. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. Suena el timbre, yo creo que es ella. Me viene a buscar esa linda nena. Después me dice que viene lista para todo. Yo la agarro y la acomodo. Cierra la puerta, quiero que estemos solos. Se pone coqueta cuando me mira con todo. Dice wow, es temprano el creepy en rolo. Y le paso el rolo a tu novio el bobo. Y si lo pide tanto, tanto, tanto, te lo comparto, te lo comparto. Y si lo pide tanto, tanto, tanto, te lo comparto, te lo comparto. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. Sé, yo sé que te gusta así, cerquita de mí, cerquita de mí. Y sé, yo sé que te gusta así, cerquita de mí, cerquita está adivina. Ponte la pila divina, o te aplico disciplina detrás de bambalina. Un par de hongos y me la imagino en la piscina. Me hago grande como Mario y se te cambia el clima. A lo Mortal Kombat te lastima. Traje rookie, sacito, te combina, mi niña. Si no utiliza magia, chama, lo lamento. Y para ponernos chillin' como juego de Nintendo. Dice wow, wow, wow, wow. Dice wow, que soy su Game Boy. Dice wow, wow, wow, wow. Dice wow, mi Playboy. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. Y si lo pide tanto, tanto, tanto, te lo comparto, te lo comparto. Y si lo pide tanto, tanto, tanto, te lo comparto, te lo comparto. Guay, el manicomio, el tóxico. Estoy matando desde el tiempo de la Atari. Dish, diri, di, pitola, pitola. Atrapando la gatita en una pokebola. What, what, what, respect. Play Bros, Game Bros, Toxic Bros. Ay, pauta. Desde la Z, Zion, el mundo Zion. Se le acabaron las vidas. Vamos a transportar a otro mundo, baby. Ha, tú mi princesita y a tu novio Game Over.